viernes 8 de julio de 2011. Un día más aquí en el Tiempo Punta repasamos la actualidad deportiva del conjunto franjiverde, que sigue pues buscando nombres y hombres de cara a la próxima temporada. Fichajes para reforzar el equipo de cara a la campaña 2011-2012 de Don Jesús, de haber hecho una muy buena temporada. Y uno de esos nombres que está surgiendo durante los últimos días, incluso semanas, es un hombre ya conocido por la afición franjiverde en las últimas dos temporadas, y es el de Fernando Usero. Queremos conocer de primera mano cómo está la situación, porque en principio se decía que había llegado a un acuerdo con el conjunto franjiverde, pero que se trata de ser vinculada del Córdoba, y un equipo está teniendo problemas económicos. Y hemos querido hablar con el protagonista, con Fernando Usero, en directo en Radio 3. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, ¿cómo está el asunto? Porque en principio parecía que sí que estaba, pues, más o menos apalabrado la acuerdo con el Elche, pero faltaba desvincularse del juego. ¿Cómo está? No, bueno, para hablar un poco, simplemente sí, mi único el interés de que cualquiera, siento que yo pues siempre agradecido de ese interés, y que no, la verdad que es una opción que pasó por mi cabeza al volver. Primero recibí con el acuerdo, llegué a un acuerdo y luego ya a raíz de ahí pues ya se estudiará las cosas, la oferta y voy a tomar una decisión. En principio, leí una prensa cordobesa que el lunes podría ser el día clave para el 22 de acuerdo, ¿no? Sí, yo, nosotros ya con el representante hemos quedado el lunes para reunir ahí en Córdoba para llegar ya un acuerdo, han pasado por las dos partes y ya está, ya caída y ya pues ya como sé que dice a buscar trabajo. Como bien dices, el Elche es una de las opciones preferentes para ti de cara a la próxima temporada. Sí, de hecho para mí pues desde que prácticamente digo que el interés pues sería una de las preferencias, pero está claro que luego ya hay que llegar a un acuerdo de sea tan fácil. Está claro que por mi parte yo quiero volver, pero bueno, es cierto también que tengo varias cosillas que luego ya, una vez que ya se hagan las cosas bien, que hicimos en todo, pues ya se empieza a demasiado la cosa, Fernando, yo sé que al principio es muy difícil tomar una decisión de estas características, porque aquí no recordar que también pensamos para continuar. ¿En cierta manera te arrepientes de ese paso que has dado por pensar en las cosas en el juego? Bueno, no, la verdad es que arrepentirse no se puede arrepentir, ¿no? Yo también tengo esa decisión, era cuando me llegué a un acuerdo con el Elche, y bueno, no, arrepentirme, ¿no? Porque son cosas que, decisiones que uno toma, pues vamos, que tiene que decidir rápidamente, y la verdad que primero es cierto que no son las cosas como yo pensaba, pero bueno, el fútbol tiene sus cosas. Nunca se sabe dónde va, o si uno por algún equipo continúa en otro, nunca se sabe si va a afectar con eso, al fin y al cabo, el tiempo te lo dice. Has estado viendo, supongo, también por estar aquí en la categoría y por el pasado de tranquilidad que tienes, al Elche. ¿Qué te ha parecido la temporada que ha hecho? ¿Se ha quedado a las puertas del ascenso? Bueno, una pena el último partido de por esto de anulado, y la verdad que para mí es una gran temporada. Una gran temporada. Este año ha tocado lo de los playoffs, ya claro que es un equipo que va a haber sufrido directamente. Pero bueno, la verdad que es una temporada para no escuchar de más lástima que no pudieran ponerle la guinda al pastel que era. Quizás por lo que dices, porque conoces al míster, conoces al equipo, la entidad, y después de esa buena temporada que ha hecho el Elche, podría ser un punto a favor para poder decidirte por el equipo que se lleve. Sí, hombre, está claro. Yo como este es un compañero tuyo que me ha llamado, para mí ahora mismo segunda división primordial para mí en el mismo modo que el Elche. Está claro que yo tengo la cosilla de primera de otros países y estoy mirando el bien también para mí, pero no puedo considerar empezar el bien de vuelta en España, voy a jugar en inglés, porque ya van a todos los años. Pues muy bien, pues esperamos ver de nuevo a Fernando Usero por aquí, vestido de verde y blanco, que no ha dejado de estarlo tampoco esta temporada, pero sí de tranquilidad. Muchísimas gracias, Fernando, un abrazo. Hasta luego. Pues ahí estaba Fernando Usero en directo en Radio 3, contándonos cómo estaba Squash Club, cuerpo y mente con pilates, apúntate al squash. Por una vez te vas a poder aprovechar de algo sin que te duela la conciencia. Ahora gracias al Gran Seat tienes la oportunidad única de llevarte un Seat León Copa T 605 caballos por 13.400 euros completamente equipado o un Seat Ibiza Spotify por 9.900 euros con toda la música que tú quieras. Acércate a tu concesionario e infórmate. Aprovecha el Gran Seat. Te esperamos en Serrano, tu concesionario oficial Seat en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Visítanos newpiezasled.com. Comercial Persianela. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. ¿Tienes coche? Automoción Espacio. Vehículos ocasión, kilómetro cero y gerencia garantizados y con financiación a medida. Pero hay más en el taller de Automoción Espacio. Este mes puesta a punto del aire acondicionado desde 25 euros y el servicio de mantenimiento a mano de obra gratis. Automoción Espacio. Vehículos de ocasión y multimarca, nuevos a precios inmejorables. Ven a verlo en Antonio Machado 71. Jiménez presenta Gel. Con Gel de Jiménez cambiamos su bañera por plato de ducha en un solo día. Convierta su bañera en una ducha accesible, moderna y funcional con Gel de Jiménez. Retiramos su bañera, colocamos el plato de ducha, la grifería y la mampara, todo en un solo día. Venga a conocer las promociones Gel de Jiménez en Elsa, Avenida del Cante 117 y en Petrer, Avenida Reina Sofía, número 1. Jiménez, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. Deporte, Elche en punta. La 1:39, vamos a destacar los temas que se han tratado hoy en la rueda de prensa del presidente de José Sergio en el Estadio Martín Valero. Ha tratado varios temas, vamos con el más importante, y es que el Elche Club de Fútbol cambia su cúpula directiva en el Consejo de Administración. Tuvo ayer una reunión y dimitió José Antonio Antonio. Thank you. cultura deportiva, y aunque no es consejero, sí que estará, no significa nada porque depende del consejo de interior, también habrá un consejero en esa área. No es que sea director de área, sino que sea responsable, sino que disponga de las gestiones. No quiero que se entienda como director de áreas, sino como responsable de esa área. Pues esa es la explicación de José Sepulcre. Sea, y eso lo que hay, ahora después también es parte de los jugadores, que no es fácil, pues se está trabajando en ello. También es verdad que este año, por las circunstancias, la partida se quiere tener acabada mucho antes que otras temporadas. Las temporadas han empezado más tarde, hemos acabado más pronto. Este año nosotros, afortunadamente, a pesar de la desgracia, antes siempre lo digo, pero afortunadamente hemos acabado más tarde, luego esta competición hasta el final. No hemos podido hacer movimientos hasta que no supiéramos decidir dentro de los resultados y este año empieza más pronto el año. Yo empiezo el 20 de agosto, el 21 de agosto, con lo cual tampoco van a estar demorando la confección de la plantilla, porque la pretemporada empieza el 18, o prácticamente empezamos ya aquí los jugadores. Me gustaría que estuvieran todos los jugadores aquí y empezar a preparar la pretemporada. Pues ojalá, eso sería una señal que Leche consiguiera tener la plantilla cerrada el 18 de agosto. Yo lo dudo bastante. Hay dos posiciones muy complicadas, como son la de portero y la de delantero. Por cierto, lo del portero, lo de Jaime, si alguien pensaba que había una posibilidad, que la descarte. Jaime ha firmado ya por el Valladolid, mañana será presentado en Venezuela, se va un buen equipo y el Leche sigue sin portero, que es un Leandro. Con el que nada ni nadie te parará. Tienes Expresión Skoda Yeti por 16.900 euros. Ven a conocerlo a Serra Import, concesionario Skoda en Elche, Santa Pola, Crevillente y Petrer, o visitando la web serraimport.es. Grupo Serrano Automoción. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Más de 1.000 metros cuadrados de gimnasio. ¡Apúntate al squash! Solo pádel. ¿Solo pádel? Sí, solo pádel. Solo Pádel Club. Tu club de pádel en Elche. En Avenida Martínez Valero. En directo en Radio Express, y por cierto también un saludo a todos los televidentes de Telelech que nos siguen cada día a través de nuestra televisión, donde hacemos todas las mañanas la programación de la radio, para que nos vean también en la cara cuando hacemos todos los programas. Vamos con más temas, porque se han presentado en la rueda de prensa unos asuntos que tienen que ver con los abonados. Unas ventajas con espacios para el center, todo, muchas cosas que se han contado hoy, muchos tiempos y muchas ventajas. Se presentaba el presidente del Elche por todo el mundo. Agradecer a Espacio Fútbol Center, que conocéis todos los que está situado en la Carretera de Crevillente, la colaboración que está teniendo en esta campaña de abono. Espacio está implicado con el Elche y ha venido colaborando con el Elche en distintas ocasiones, en muchos partidos, y ha conseguido hacer un apoyo más en esta campaña de abono, para decir que confía totalmente en el éxito de este campaña. Y para ello, Espacio pone a disposición de todos los abonados del Elche una serie de ventajas. Esas ventajas son una matrícula gratuita en la escuela de baile, un 15% de descuento en nuestra anticipación, un 20% de descuento en los torneos y eventos de pádel, y 30 jornadas gratis para disfrutar de los servicios e instalaciones de espacio hasta 10 días. Y un 6% de cuentas en España y un 12,9% en cuenta global. Sí. Esas son las ventajas que van, y además también tiene un aporte un 15% de descuento a la actividad de entradas para el Circo del Sol, que se instalará en Alicante a partir del 28 de julio. Es una forma más de colaborar con la marcha, una forma de que va a incentivar esta campaña de abonos, y por ser abonado, independientemente de las otras iniciativas que existen, pues también hay esta iniciativa interesante, y donde pensamos que está a disposición de todos los abonados, se le entregará a todos una tarjeta como esta, donde vienen unas ventajas para que con esa tarjeta de contra abono puedan en espacio y disfrutar de estas ventajas. Yo ya nada más tengo que agradecer al espacio el esfuerzo que hace, y que ojalá sea un éxito esta campaña. Pues ahí estaban las ventajas con espacio Padel Center, también, Padel, muchas cosas, y eso es lo que nos comunicaba el presidente de Elche, esas ventajas que se van a ofrecer también con los abonos. Además, destacar que han aumentado las bufandas, pero todo aquel que saque el abono entre los 3.000 primeros, que son los 2.000, llevará su bufanda. Si no se está en el momento, cuando la reciban, con su abono podrá recoger. Pero es que está de otras ventajas, no tiene en cuenta que no tiene nada, porque el abono no es simplemente el también, sino todo lo que lleva detrás, la campaña de abono, que es poco a poco. Nos quedan los últimos minutos para llegar a las 2, pero vamos a conversar también con nuestro compañero Salvador Montello, para que nos explique todo lo que está contando en cuanto a redes sociales. Y es que estamos en todo, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en absolutamente... no sé qué micrófono lleva, verde... Así es, Salvador, quiero verde. Buenas tardes, Salvador. Verde como el equipo franjiverde, el cual preguntamos cuál es el... Espero que les guste la quiniesa en este club de fútbol. Dice, como saben, estamos en plena temporada de fichajes, de movimiento de mercados que cada día comentas aquí en tu programa. Hoy preguntamos a la gente, a todos los oyentes, a todos los seguidores del Elche Club de Fútbol, de todos los posibles fichajes que tiene el mismo Elche en mente, ¿cuál es el que más les gustaría? Vamos a pedir un poco, si te parece, que la gente juega a ser directivo del Elche Club de Fútbol, allá ahí, que le dé ideas, claro, y que vaya aportando todo lo que van pensando, que sea una conversación lo que vamos a mantener en nuestro perfil de Facebook. Vamos. Nos buscan impostres.es, así nos pueden buscar en Facebook y también en Twitter. Impostres, ya saben, en Twitter es lo que siempre pone la arroba delante, y por supuesto, y siempre y ante todo, en impostres.es, en nuestro territorio nos mandan. Pues sí, ahí estamos con Impostres, con Twitter y con Facebook. Nos pueden mandar sus preguntas, sus dudas, y también en esta encuesta que ponemos en marcha. El lunes la repasamos con todos los resultados durante el fin de semana. Así es, estamos atentos a todo lo que nos digan nuestros oyentes durante este fin de semana. próximo lunes te traigo los resultados. Ya saben, en Facebook, infos3.es y también en Twitter. Perfecto, pues nada, vamos a conocer cuáles son las, digamos, los preferidos, los delanteros preferidos de la afición del Elche de cara a la próxima temporada. Si no vendemos, si también ayudamos a la dirección deportiva, pues no lo va a tener nada fácil para firmar a un delantero. Hay muchos nombres, la verdad es que por ahora ha sido un poco de delantero, solo el defensor, es muy difícil, pero bueno, ponga bien una afición, creo que no nos manda algún delantero de algún sitio extraño, pero también vale. Valen los entrenadores, si tienes controlado el mercado internacional, también lo puedes hacer. Nosotros vamos a hacer una pausa y se quedan con la programación habitual, con los servicios informativos en el Radio 3. Un saludo, disfruten de este fin de semana veraniego. En Proinco, para garantizar el buen funcionamiento de las máquinas de aire acondicionado y calefacción, realizamos todo tipo de acciones preventivas. Limpieza de filtros, control de gas recuperante, análisis de humos y rendimientos de calderas. Solicita la revisión de tu máquina. Contacta con nosotros en www.prointer.es. Te asesoramos. Puede ser tu amigo. Puede ser ese amigo o amiga que hace tiempo que no ves. Puede ser incluso ese familiar que ya no acude a los cumpleaños. Sin que lo sepas, puede ser tu hermano o tu hermana. Alguien muy cercano, quien menos imaginas, sufre. Cáritas, necesitamos tu ayuda. 966-667-293. Con la colaboración de Fundación Rose, Caja del Mediterráneo y Tele. Más que rebajas. Sí, estos son más que rebajas. Lo que te ofrece Hogar Mobiliario no lo encontrarás en ningún otro sitio. Toda la exposición a precios de fábrica. Mobiliario de vanguardia. Dormitorios, vestidores, sofás. Realizan un proyecto de decoración integral de tu casa. Y también reformas. Con financiación a tu medida. Paga hasta en 24 meses sin intereses. Nadie te da más, porque esto son más que rebajas, son precios únicos. Hogar Mobiliario, número uno en diseño y precio. Avenida de 99, Elche.